Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en Hablemos de Consorcios. Tanto tiempo, bueno. Hola Diana, ¿cómo andás? Es un milagro volvernos a reunir, porque fue un poco complicado en noviembre. Sí, fue un mes re complicado. Re complicado, pero. Noviembre, principio de diciembre, pero bien. Bueno, pero acá estamos. Sí, estamos. Avisamos que vamos a estar todo enero, que no nos tomamos vacaciones, que vamos a ver si podemos. ¿Qué hacemos la semana que viene y la otra? Venimos. ¿Venimos? Venimos no. A trabajar. Perdónenme, justamente los consorcios no se toman vacaciones, así que 26 y 2 de enero. Vendremos con la champagne y con la sidra. Y con el Gatorade. Con Gatorade, bueno. Gatorade. Mejor con Gatorade. Bueno, chicos. No está la propiedad horizontal para andar tomando bebida alcohólica. No, me parece que no, porque, bueno. Si va a conducir, no beba. Vamos a tratar de hacer un pequeño recuento, porque el viernes pasado, lamentablemente por un problema de fuerza mayor, de mucha fuerza mayor, no pudimos estar, sí. Que deberíamos haber estado, pero bueno, pudimos estar, no importa, pero vamos a tratar. Pedimos disculpas a los oyentes. Sí, que yo sé que hay muchos, y ¿qué pasó? ¿No está en el aire? No, tuvimos un problemita. Realmente tenemos que recapitular un poco para poner, como decimos los abogados, en autos a nuestros oyentes. ¿Qué te parece, Claudio? Empezamos un poquito. Sí, me parece bien, Claudio. A ver, contanos un poquito. Vos que estuviste, digamos, en una semana difícil, caliente, desde lo institucional, o sea, importante. A ver. Tampoco más flaco, ¿eh? Tampoco más flaco porque corrió, ¿eh? A ver. En principio, vamos a hablar de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, y vamos a contar un poquito que es la Cámara de Administradores más antigua que hay en el mercado. La gente habitualmente la conoce como CAPAI, ¿no? La conoce como CAPAI. Uh-huh. Es una entidad que nuclea administradores, una porción de sus asociados son inmobiliarios y otra porción son propietarios. Y algunos consorcios. Esta entidad ya en el 2006 había tenido en las elecciones de sus autoridades, el Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas, ya había tenido elecciones con lista de oposición. O sea, uh-huh. Había una lista oficialista y una lista de oposición en el 2006 encabezada por el doctor Ruano, ex miembro también del mismo Consejo Directivo. Correcto. En determinado momento se bifurcan los caminos de Ruano y el resto del Consejo Directivo y él comienza a hacer campaña para asumir la dirección de la Cámara. Presenta lista, pierde las elecciones por un 30%, él consigue un 30%, la lista oficialista consigue un 60%. Estamos hablando del 2006, ¿no? Siempre del 2006, ok. Y después vamos a explicar por qué volvemos para atrás, porque uh-huh. Probablemente más adelante veamos algún tipo de análisis sobre esta recurrencia en las elecciones. La idea es, digamos esto, Claudio, decir desde las distintas aristas que tiene la elección pasada, esta de esta semana, poder analizarlo desde distintos puntos de vista. Bueno, y tenemos este año, cada dos años hay que renovar el Consejo Directivo. Parecía, a mediados de año, parecía que iba a ser un año de lista única. Sí. Y cuanto más se iba acercando el fin de año, más empezaban a aparecer actores que querían encabezar algún tipo de lo que después se llamó renovación y cambio, que fue el nombre de la lista opositora. Recordemos que estuvo el señor Néstor Pirosanto por acá, por nuestro programa, pasó por nuestros estudios en vivo. Sí. Pero igual tuvimos la primicia de renovación y cambio, sin todavía que no tenía ni siquiera el nombre, la tuvimos acá sentada Gabriela Pilar Saldivia, ¿te acordás? Efectivamente. Sí, sí. Bueno, ahí bueno. aparece Gabriela Pilar Saldivia, una administradora de Oneto Propiedades, una sociedad anónima. Ella es presidenta de la sociedad, de muchos años de la Cámara, de muchos años como administradora, que empieza a encabezar una lista de oposición. Uh-huh. La comisión directiva, el consejo directivo de ese momento, porque vamos a hacer una distinción de lo que eran en ese momento y ahora, de ese momento comienza conversaciones con ella. Uh-huh. En la idea de tratar de llegar a un acuerdo de algún tipo. Como poder consensuar alguna lista. Según una entrevista que yo les hice a ellos, ellos declararon que intentaron acercar ideas y ver de qué manera, desde las ideas, podían llegar a algún tipo de, a lo mejor no conseguir consenso. No conseguir toda la renovación, no conseguir simplemente todas las ideas que ellos tenemos una llamada al aire, sí, ¿no? Estamos justamente con esto, no podemos. Sí, estaba viendo que todos hacían señas como el teléfono 14. Perdón, sí, lo que pasa es que estamos tratando, porque hay gente que se tiene, hoy es un día medio complicadito, sí. Entonces ordené algunos horarios y queremos respetarlos. Teníamos para hablar con Gabriela, no estando ocupado en este momento, así que tenemos un segundo invitado, que también parece que tiene algo que comentarnos, que estaba en la lista. Hola. Dale. Sí, buenas tardes. Mario Bernetti, ¿cómo te va, Mario? ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia. ¿Cómo estás? Mario, ¿cómo bueno, estás? No sé si estuviste escuchando... Haciendo gestiones en una empresa y de reclamo de una empresa de telecomunicaciones. Ah, bueno, pero... Te vamos a robar pocos minutos. Complicado. O muchos, porque realmente vos creo que podés hacer. Estuvimos bueno. haciendo un poquito de... Claudio estuvo haciendo un poquito de historia. Y yo quisiera que... nos comentarás un poquitito desde cuándo están trabajando con renovación y cambio, más o menos, y... Estamos hace 2 años, casi 3 años. Empezamos con la lista anterior, que estaba el señor, el doctor Ruano, que era profesionales, lista de profesionales y renovación, algo así llamaba, y después nosotros decidimos hacer una continuar con parte de esa lista y presentarnos en estas elecciones, ¿no?, como renovación y cambio. Nosotros observamos que de la lista anterior ustedes tenían un 40% de... Exacto. Y el resto eran gente nueva que ustedes habían estado hablando, que se acercó a ustedes para participar con ustedes. Porque realmente buscábamos gente que nos acompañe en la lista para trabajar. Que estén en distintas comisiones y que si son 24 de la lista, que trabajen los 24. Entiendo. O sea, que no fueran solamente nombres para llenar una lista, ¿no es cierto? Claro, gente que se comprometa a ir a los eventos, gente que esté en los cursos, gente que esté en las distintas comisiones, empresa de difusión también, y en las nuevas comisiones que se querían crear, ¿no es cierto? Mario, yo estaba comentando y llegué hasta el punto en que ustedes se establecieron como una lista de oposición. ¿Por qué no nos contás, dado que vos sos un testigo presencial de lo que sucedió, qué sucedió adentro de la Cámara? ¿El día de las elecciones? Sí, el día de las elecciones, porque... Mario, perdóname, un poquito previo, a lo mejor, porque a lo mejor el día de las elecciones es el desencadenante. ¿Por qué nos contás 2 o 3 días antes? Sí, es verdad, Mario, yo estaba pensando, ¿cómo estás? La idea era, si te parece, que es como ir tomando carrera, ¿no? Es decir, ¿qué expectativas tenían ustedes, digamos, con los socios? ¿Qué respuesta tenían frente a los planteos que ustedes hacían desde la lista de ustedes? Es decir, ¿cómo avizoraban antes de las elecciones ustedes, digamos, qué expectativas se hacían respecto de las elecciones en sí, Mario? Bueno, nunca hubo una comunicación y tampoco nunca la lista que ganó Bieli nos llamó para colaborar. O sea, nunca tuvimos un llamado, levantar el teléfono al presidente de la Cámara y decirnos, quisiera que usted esté con nosotros. Ahora, o sea, pero, perdóname, Mario. Fueron escaramuzas, como digo yo, claro, me ayuden, pero hasta ahí. No importa, pero previamente, vamos a la elección ahora, la de ahora, 3, 4 días, una semana antes, ¿qué pasaba? A ver, ¿cómo era bueno, el búnker? Nosotros conformamos la lista, la presentamos un día viernes a las 6 de la tarde, bueno, ustedes creo que lo saben todos, en la nota de Pequeña Noticia ya está. Pero recordemos, después, porque a lo mejor puede ser que alguien no la haya leído. Bueno, entonces nos presentamos a las 6 de la tarde, tuvimos que esperar con un escribano para que nos den el padrón y que nos den la lista opositora y los avales. Nosotros nos presentamos, hemos puesto nuestra lista, de los 24 integrantes, hemos puesto los avales, pero nunca supimos quiénes integraban la lista oficial, como así también los adherentes a esa lista, ¿no? A ver si yo entiendo. Ustedes el día en que vencía el término para presentar las listas y presentar los avales, ustedes presentaron todo en tiempo y forma, como contrapartida había que presentarles a ustedes, a su vez, la lista de la lista oficialista más los avales de la lista oficialista. Exacto, que nosotros jamás lo hemos visto y se le ¿Y no se los quisieron presentar? No lo presentaron y la escribana labró un acta. ¿Y esto qué le generó a ustedes? O sea, ¿qué le generó? Un desconcierto total, ¿no? Porque uno primero quiere saber quiénes son la lista opositora, porque yo la estoy presentando. Si yo la presento, vos también tenés que presentar tu lista. Si yo estoy presentando a mis avalistas, vos tenés que presentar tus avalistas. Y aparte, por un respeto al socio, porque uno, como tiene conocidos, uno lo llama por teléfono para preguntarle si va a venir al día de las elecciones o nos quiere dar su poder. Entonces uno se chocaba y sabía que a quién le dio el poder uno al otro, porque nunca tuvimos la lista opositora, quiénes fueron sus avales. Claro. El día de las... Eso es un manoseo al administrador que está asociado a la Cámara, ¿no? Porque lo ideal es, usted presenta su lista, está nuestra lista, está la escribana nuestra, puede estar la escribana de ellos o no, y abrir el acto eleccionario. ¿Por qué? Porque hay dos listas que se presentaron y ya venció el plazo. Ahora, vos pensás, Mario, discúlpame, que esto, lo que vos decís del manoseo, es porque a ustedes, digamos, que esta lista que ustedes presentan, a ellos no les interesaba, o sea, como que, porque cuando ahí tiene que haber una elección, tiene que haber por lo menos dos listas, y como la Cámara tiene como una historia de que nunca nadie se haya opuesto, ¿qué pensás con referencia a esto? No, yo pienso que es que 8 personas pueden manejar la Cámara de la Propiedad Horizontal y que se consideran que son los super y que pueden dominar todo, y que es un staff de 8 personas que vuelvo a repetir, maneja la Cámara. A mí me gustaría ver el libro de asistencias a las reuniones, que tiene que ser una por mes, según dice el estatuto. Y yo estoy seguro que debe estar todo firmado, pero si yo tendría una cámara oculta, más de 8 o 6 personas no están en esas reuniones. Mario, se presentaron en principio 2 irregularidades, o por lo menos nos hablaste de 2 irregularidades. El día de las elecciones, ¿qué pasó? El día de las elecciones, y nos encontramos con algo... Nosotros ya sabíamos que estábamos tratando con gente de la lista oficial, a ver cómo sería la palabra... como todopoderosa, ¿no es cierto? Porque nosotros justamente conseguimos que venga un enviado o un representante de la Inspección General de Justicia, sí. Sí, de personas jurídicas. Sí. Entonces, de justicia. Entonces, logramos que justamente antes del acto eleccionario tener veedores de ellos. El veedor, como es, no me salía la palabra. Veedor. Y comprobó las irregularidades. Por ejemplo, nosotros teníamos el padrón que tenía 503 socios, el que nos entregó oficialmente la Cámara con la escribana que tomó nota de eso, y después nos encontramos que el padrón tenía aproximadamente 630 votantes o aptos para votar, o sea que nosotros teníamos 12 hojas originariamente, que lo certificó la escribana, y después aparecieron 18 hojas. 6 hojas en el camino... Hasta el día de las elecciones ustedes no se han notificado. Socios, 130 socios más, que son socios que nosotros conocíamos, personalmente yo conocía a muchos de ellos, que cuando me dan el primer padrón, yo no me animo a llamarlos, porque como no figuran en el padrón, uno piensa de que o como quien diría, o si no te baja, o que están adoptando cuotas y no están habilitados. Entiendo. Entonces uno no puede llamar a un amigo que conoce y decirle, che, ¿cómo no estás? ¿Qué te pasó? Entonces uno no lo llamó para pedir su aval. Sí, era como incomodarlo con la pregunta, es verdad. Mario, y digamos, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué crees a futuro que va a pasar? Porque bueno... Perdóname una cosita, está quedando en el aire las elecciones y su resultado. Uh-huh. Ustedes, con estas irregularidades, entran, o sea, comienza la asamblea, se cierran, yo tengo anotado... se cierran las puertas. 19:29 se cierran las puertas de la Cámara y comienza la asamblea. ¿Qué hacen ustedes? Muy fácil, baja el señor Iglesias, porque hubo una reunión en el primer piso con los dos apoderados de las listas y con los veedores de J. Dicen de que aceptan la impugnación, pero Iglesias dice que la asamblea es soberana y que por eso no van a suspender la... Hola, hola. Sí, se cortó la comunicación. Se porque... cortó, sí, pero había un problemita. Bueno, pero no importa, ahora vamos a... Un pequeño problemita técnico, vamos a retomar. Sí. Es muy interesante lo que cuenta él, porque ellos van advirtiendo irregularidades a todo lo largo y van haciendo, van intentando a través de las diferentes acciones, van intentando que la IGJ intervenga más los escribanos que ellos tienen. Por su parte, la lista oficialista hace lo mismo, ¿no? Sí, ahora, ¿qué el tema es este? Fíjense una cosa. De tener una lista única durante mucho tiempo históricamente en la Cámara, aparece Renovación y Cambio, y ya saben que se van a encontrar con alguna dificultad. Entonces, como vos decís, prevén. Se están previendo. O sea, que se van muy bien armados. Van bien armados en el sentido de, fíjense, y ellos ya, cuando yo estuve en la presentación, hubo muchos socios de la lista, estamos nosotros como medios de prensa, vinieron a plantearme este tema. Diana, ¿qué pasa con esto? Diana, yo no dije, yo soy prensa, acá no puedo dar opinión como letrada, pero había otro letrado, dijo, no, va a pasar esto, va a pasar lo otro. O sea que ellos realmente fueron con la idea de hacer una serie de pasos para que este acto se diera, o sea, se pudiera impugnar y no se pudieran llevar a cabo las elecciones, a pesar de que se llevaron a cabo las elecciones. Vamos a ver ahora, bueno, qué va a pasar con la IGJ. Sí, mientras nosotros, cuando recuperemos la comunicación con Mario, que nos puede explicar un poco qué pasó dentro del recinto de votación, si vale el término. Aprovechemos mientras tratamos de retomar la comunicación con él, hacemos un pequeño corte porque nos pasamos en 7 minutos. Sí, no para cortar. Espera que vamos a ver, porque Aníbal está tratando dos cositas, no puede. Ahora está tratando de comunicar. Bueno, seguimos un poquito en el aire. Sí, de todas maneras, le reiteramos a la gente que estamos en el 4372-5863 y en el 4372-5867 AM1010 Onda Latina. Ahí volvemos, gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Acá estamos debatiendo qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero aparte de un tema, recordemos esto. Estamos con medios así de informáticos, con teléfonos y qué sé yo, y a veces, como decía Tuzán, puede fallar. Que puede fallar, pero lo que no fallamos somos nosotros. Acá estamos. Está bueno, ocupado. Estábamos analizando un poquitito fuera, digamos, del aire, analizando un poquitito... Esto es histórico. Digamos, claro, ¿cómo fue el desarrollo de la asamblea? Sí, porque existen como versiones diferentes. Te explicamos... Bueno, yo te voy a explicar lo que yo sé. Y Diana te va a decir lo que ella sabe. Y queda entre nosotros, ¿no es cierto? Ah, no escucha nadie. Yo tengo esta versión y, bueno, eso fue lo que publicamos en Pequeñas Noticias porque teníamos testimonio sobre este tema. La versión es que ellos entran todos, la lista opositora y la oficialista, entran todos a la Cámara. Al recinto. Alrededor de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde entran y se empiezan a plantear diferencias y se empiezan a descubrir el tema de los padrones y empieza a ver. Entonces suben al tercer piso, si mal no recuerdo. Sí, eso es verdad. Sí. A una oficina privada y ahí se ponen a discutir las dos cabezas de lista, las personas más allegadas a ellos, los apoderados y los escribanos. Y los veedores de la IGJ. Sí. Era una multitud. Sí. Me la imagino porque no estuve presente. Solo lo que estás comentando son no menos de 15 personas. ¿Ves? Tres morochazos de 2x2 en la puerta. Había tres morochazos de 2x2 en la puerta. Así que la prensa estaba... ¿Vos pudiste entrar? Entré con el teleobjetivo. ¡Ay, qué vi! ¿No te dejaron entrar? En la foto de tapa es Biel y el teleobjetivo a través de la puerta. A ver, empecemos esto. El próximo dispositivo que me compro es ese que usa el ejército americano para atravesar paredes. Perdón. Y poder grabar del otro lado. Que te quede algo... Bueno, bajemos la seriedad. Espera. Entonces, ahí no se ponen de acuerdo. Entonces bajan a las 19:29... Se cierran las puertas y comienza la asamblea. Entonces, como primer acto, después vos me corregirás, Diana, por las versiones que vos tenés. Sí. Como primer acto, impugnan la asamblea. Yo sé que hay otra versión y quiero que Diana la explique. Ahí impugnan la asamblea. Se levantan y se van. A todo esto no habían presentado los poderes que tenían. No los habían registrado. Se registraron ellos, pero no sus poderes. Y impugnan la asamblea y se retiran completamente. Después que se retiran, la lista de Bieli, la lista oficialista, decide continuar el acto eleccionario. El desarrollo de la asamblea, correcto. Que junto con los poderes que tenían esos socios, por unanimidad, votan a Bieli. Ahora, vos sabés, cuánta gente había en la Cámara, adentro del acto eleccionario? Mira, hubo varias versiones, ninguna superó los 50, y más o menos 45 personas. 45 personas sentadas, ¿sí? Según lo que a mí me cuentan... O sea, físicamente. Físicamente. No con sus poderes, cada uno puede llevar poderes de otros. Estamos hablando que la Cámara supuestamente tenía en principio 503 socios, después tenía 630, que es la diferencia por lo que hay. A mí lo que me cuentan, uno de los protagonistas... No voy a decir el nombre, decimos el pecado, pero no el pecador. Me dice que, evidentemente, había tres puntos. Uno era la constitución de la asamblea, como cualquier asamblea de consorcio, la legalidad. La segunda era un tema de balances, aprobar el balance o no. Y la tercera, la elección de nuevas autoridades. A la primera, bueno, obviamente que dan el quórum, tienen quórum. A la segunda se aprueba el balance y en la tercera se para un socio y dice que va a impugnar la asamblea y explica el porqué. En el momento que explica el porqué, se levantan todos los, serían alrededor de 13 o 14 socios, se levantan y se van. O sea, que no se enteran en ese momento, si van a... Yo tengo la versión que eran 21 socios. Que se levantan. Que se levantan y se van. Bueno, no importa, 13, 21, no importa. El tema es que si son 13 o 21, casi se van la mitad de los socios presentes. Se van la mitad de los presentes. Y esto me parece que es histórico. A mi parecer, nosotros siempre desde acá, o por lo menos hablemos de consorcios, siempre está bregando por lo que es la libre pensamiento, la libre expresión, la elección democrática, la democracia. Y bueno, en este aspecto me parece que es muy saludable que una institución tenga este tipo de discusiones, ¿no es cierto? Sí, lo que me parece que es muy relevante como para puntualizar, Diana, mientras ustedes hablaban de la gente que había físicamente, digamos, presenciando el acto eleccionario y participando en el acto eleccionario, si hablamos de un padrón oficial de 5.200, 5.300 administradores, estamos hablando del 1%. Sí. No es representativo, decís. No, el 10% serían 450, estamos hablando de 45. Más del 1 serían la cantidad de esos que tiene la Cámara. Estoy hablando del total de administradores que hay, digamos, empadronado en el registro público de administradores. Estamos hablando de 5.000 administradores. El 10% de eso, un poquito más del 10%, sería los socios de la Cámara. Claro. El 10%, o sea que hay un 90% que... Un 90% no está empadronado. Exacto. Por lo menos en la Cámara. Y de ese 10%... El 10% se hizo presente en el acto eleccionario. Exactamente. como para... Menos del 10. Si tomamos la lista, según nos estaba contando recién Horacio Bernetti, si tomamos la lista de la oficialista, es menos del 10%. Uh-huh. 45 socios sobre 600. Ahora pensemos esto, un porcentaje menor que estos socios, a lo mejor de los 45, había 21, supongamos que era de la lista de Bieli, esos a lo mejor representaban una cantidad de otros socios, cada uno a lo mejor tenía 10, 12, 15, 20, 30 poderes. Entonces la realidad, uno físicamente veía 45, pero en ese momento estaban representados muchos más. Yo con todo cariño y con todo respeto, Diana, yo voy a disentir en un punto, o a lo mejor no, o a lo mejor estamos los dos de acuerdo y simplemente voy a darle una vueltita más al tema. Yo estoy de acuerdo con vos que en cualquier institución y en cualquier lugar tiene que haber un sano debate, y en caso de renovación de autoridades, para eso están previstos los estatutos, se nacen las entidades ya pensando en su renovación, en cómo se van a renovar sus autoridades y demás. Lo que me parece que al haberse retirado la lista opositora, si yo hubiera sido oficialista, no hubiera dejado retirarse la lista opositora, porque si bien técnicamente yo tengo la mayoría y la unanimidad de los votos... Ah, ahora nos vamos a enterar en serio qué pasó. Mario, bien. ¿Estás ahí? Ah, perdón. Gabriela está... Ah, bueno. Hoy es... Hola. Hola, Gaby, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gabriela? Hoy es un día, te digo, bastante complicado. Estamos con las cuestiones, estamos conectando uno con otro. Pero te agradecemos mucho, Gabriela, que estés acá. Y bueno, estábamos un poco hablando de cómo fue el acto eleccionario el otro día en la Cámara. Y estábamos viendo, porque teníamos dos versiones de lo que había pasado dentro del recinto. ¿Querés contarnos tu versión? Sí. O sea, cuando se conforma la Asamblea, ¿ustedes impugnan toda la asamblea o solo los puntos 3 y 4, que es el consejo directivo y la revisión de cuentas, los nombramientos? No, impugnamos toda la asamblea. Uh-huh. Impugnamos toda la asamblea antes de que, cuando se empezó a acreditar los socios, antes de que comience, nosotros impugnamos esa asamblea. Ajá. O sea, ¿ustedes no aprobaron la memoria de balance? No aprobamos. Ah, perfecto. No tratamos ningún punto, no nos quedamos, solamente nos acreditamos como para dejar constancia que estuvimos presentes, pero nos retiramos. ¿Cuánta gente había ahí ese día en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal? 40 personas más o menos en total. Ahora, perdóname, Gaby, porque es importante. ¿Ustedes ingresan al recinto y se quedan en el recinto o directamente no ingresan? Nos acreditamos, sí. Subimos. Sí. Y lo primero que se hizo fue, algunos de los socios que estaban integrantes de la lista manifestaron que el deseo de impugnar la asamblea. Ajá. Se adhirieron los demás y nos retiramos. O sea que trabajaron todo lo que era la lista de renovación y cambio, se encolumnaron delante de, digamos, de tu idea o de tu impugnación y se fueron todos de la Cámara. Sí, en realidad ya cuando tomamos la decisión de impugnar la asamblea, muchos de los que estaban en la fila para acreditarse se retiraron. Algunos integrantes de la lista y otros, algunos socios que quizás tenían intención de votarnos, supongo. Pero al nosotros manifestar que impugnábamos la asamblea, tiraron. Sí, decime. No, me parece que sería importante que nos clarifiques un poquitito, decir las consecuencias que ustedes adujeron como, digamos, como para esgrimir el acto de impugnación. En realidad... Más que las consecuencias son los motivos. Claro, los motivos por los cuales, digamos, impugnaron la asamblea. La asamblea. Claro, en realidad tuvimos la intención de presentarnos para oficializar la lista... Hemos detectado algunas irregularidades y ahí ya tomamos la decisión de dejar asentado esas irregularidades en la Inspección General de Justicia. Posteriormente igual nos presentamos, oficializamos la lista y el día de las elecciones vimos otras irregularidades en presencia incluso de los veedores de la IGJ. Pero está todo en el expediente de la Inspección General de Justicia. Gabriela, ¿vos tenés algún pronóstico sobre qué es lo que va a pasar con este expediente en la IGJ? ¿Tenés algún... ¿Cuándo se van a expedir? ¿O algo? ¿Algún pronóstico de cómo se van a expedir? La verdad que no sé, el expediente está en la Inspección General de Justicia y ellos tendrán que resolver, pero por supuesto que los plazos no son lentos, ¿no? Y así que estamos a la espera. Y perdón, y en el mientras tanto, que tienen nuevas autoridades en la Cámara, ¿ustedes tienen idea de concurrir a la Cámara, preguntar, acercarse, alguna idea de esto? Para nosotros tenemos las mismas autoridades, porque bueno, esa asamblea no debió realizarse y para nosotros no es válida esa asamblea, así que tenemos las mismas autoridades mientras seguimos siendo un grupo de socios opositores al Consejo Directivo actual y mirando desde cerca, en defensa de los socios, desde cerca cómo se maneja este Consejo, ¿no? Y objetando lo que tengamos que objetar y revisando lo que tengamos que revisar. Y, por supuesto, todo en beneficio de los socios y a la espera de lo que resuelva la IGJ. ¿Ustedes siguen trabajando para el caso de que la IGJ resuelva declarar esta asamblea nula? ¿Cómo fue la pregunta? No escuché. ¿Ustedes siguen trabajando como lista opositora por si la IGJ declara la asamblea nula? Supongamos que la IGJ declara la asamblea nula. ¿No? Es una de las opciones. Sí, la verdad que no. Si la Inspección de Justicia declara que esta asamblea fue nula porque está viciada de irregularidades o de errores tal cual ustedes denuncian, entonces habría que hacer una nueva asamblea. Sí, nosotros... ¿Ustedes están trabajando para esa nueva asamblea? No, nosotros trabajamos siempre, ya sea como oposición, como candidatos para presentar a la lista, o sea, siempre, continuamente vamos a seguir trabajando en beneficio de los socios, atentos a cómo funciona este consejo directivo, y bueno, y desde ya que si está la oportunidad de que la asamblea sea de nuevo, por supuesto vamos a ser candidatos de nuevo. Ahora, Gaby... Pero sacando, o sea, saliendo desde el lugar de candidatos, seguimos trabajando igual para los socios. Gaby, supongamos que la Cámara tiene 600 y pico ex-socios. En el acto eleccionario se presentan 45, ¿no? Entre los que había, supongamos que había 100 poderes. ¿Cuál es el motivo, lo que estás viendo vos, que no logran ninguna de las dos listas, evidentemente, atraer más cantidad de socios? O sea, ¿qué es lo que le pasa al administrador o al socio de la Cámara? ¿Está tan desilusionado que no quiere votar? Y hay muy poca participación, y yo creo que esto viene por un tema ya de años, imagino que tendría que haber sido la Cámara la que digamos que impulsa a los socios a esa participación. Es como que la Cámara se manejó de una manera y los socios también, y siguieron así, bueno, y pasaron los años y es así. Pero eso hay que volver a educar al socio que participe, que es socio de una entidad y bueno, es cuestión de recuperarlo de a poco, así desde un año para, o sea, tantos años con y solamente manejándose así de manera cerrada no se puede solucionar de un día para el otro. Y también es cierto, me parece, Gabriela, que desde el punto de vista de participación, en la medida en que el socio puede vislumbrar que las puertas no están abiertas para poder participar, para poder hacer planteos, críticas, apoyos, propuestas, también es cierto es que, digamos, los socios se dan contra un paredón y muchas veces eso desalienta a que el socio pueda participar. Y en algunos casos hasta puede estar hecho adrede, justamente para que pocas personas puedan manipular un poco el desarrollo institucional. ¿Vos crees que esto puede ser así? Puede ser, porque de hecho, o sea, siempre va a haber un número de administradores, de socios que quizás sean poco participativos, pero también está desde el otro lado e invitarlos constantemente, acercarse, sí, o sea, no esperar a que vengan a golpear la puerta, sino acercarse a los socios. Yo creo que ahí sí un gran número de socios puede llegar a... Es cuestión de implementar otro tipo de política en lo que es las actividades en la Cámara. Claro. Actividades conjuntamente con los socios, pero bueno, es algo que va a llevar un tiempo, cuesta mucho llegar a los socios, cuesta mucho, pero es algo que se va a lograr, pero va a llevar un tiempito. Seguramente. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho. Y bueno, veremos cómo se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla esto? Gracias. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla y vamos, le quiero aprovechar a pedirle a todos los socios que, por favor, tomen conciencia de esto que estamos hablando de la participación. Hola, tuvimos un corte. Aprovechamos el corte. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Enseguida volvemos, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Mario, ¿estás en el aire? Sí, de un locutorio. De un locutorio. Bueno, pues estuvimos llamándote, bueno, esas son las complicaciones que tenemos los días viernes. Mario, concreto, que ya sabemos todo lo que pasó, recién estuvimos hablando con Gabriela, Pilar Saldivia. Ah, ya se hablaron. Estuvimos hablando. De cara al futuro, ¿cuál es la propuesta de renovación y cambio? ¿Qué van a hacer ustedes hasta que la IGJ se expida sobre este tema? Bueno, momentáneamente tenemos que hablar con el conjunto, pero no vamos a hacer momentáneamente hasta el año que viene nada, porque tenemos que ver la resolución de la IGJ, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Pero ustedes se van a seguir reuniendo, van a hacer algo independientemente? Por supuesto, sí. Vamos a darle más movimiento a nuestra renovación y cambio. Buscar más gente y, bueno, armar algo, ¿no? Claro, aquellos socios que quieran acercarse pueden seguir haciéndolo porque van a estar trabajando, correcto. ¿Van a organizar, Mario, van a organizar actividades, van a organizar, algún evento? ¿Algún evento van a hacer? Bueno, eso tenemos que resolverlo. Lo que pasa es que hace una semana, menos de una semana que fueron las votaciones, ¿no? O sea, que tenemos que esperar. Ahora, una pregunta. No sabemos cómo se va a expedir la IGJ, por eso no sabemos si va a haber nuevamente elecciones, si va a impugnar la actual lista, no sabemos, o sea, realmente estamos abocados a eso, ¿no? A qué va a pasar con la IGJ. Tuvimos analizando nosotros en la redacción un poquito el panorama que se plantearía con la IGJ, lo quería charlar con vos y con mis compañeros acá de mesa, con Jorge y con Diana. Si la IGJ impugna la asamblea, todos los actos que sucedieron desde el día de la asamblea hasta la nueva asamblea son nulos. Son nulos de nulidad absoluta. Exacto. Y si la IGJ desestima el reclamo de ustedes, entonces esa lista oficialista quedaría firme. Ahora, sí. Mario, ¿vos tuviste algún contacto, tuviste alguna...? Porque los socios de la Cámara, vos tenés a lo mejor amigos dentro de la Cámara que son de otras listas, ¿tuviste alguna idea, alguien vino a comentarte algo, si realmente a vos te sorprendió lo que pasó? ¿Tenés alguna visión sobre...? Si me sorprendió a mí lo que pasó, sí, porque nunca esperé en la Cámara, que yo soy socio y que la quiero, tengamos ese tipo de inconveniente, ¿no? Falsear los padrones. Porque realmente existieron tres padrones distintos. Uh-huh. Y vos tuviste entonces, así... Entonces, creo que para ganar una elección las reglas tienen que ser claras, ¿no? Uh-huh. Y si ellos se consideraban que eran superiores a nuestra lista, no tenía ningún inconveniente de unos días antes de aclararnos de cómo quedaba el nuevo padrón, ¿no? Ahora, nosotros, Mario, le preguntamos a Gabriela, que en el acto eleccionario comentaron que, o vos me comentaste que había 45 asociados más o menos en el acto, dentro no del creo, acto. No creo que, yo tenía el número 41 y fui uno de los últimos. Uh-huh. O sea que también es muy poca representatividad dentro de una asamblea. Ahora, yo te pregunto, si vos podés, a lo mejor uno se puede hacer una crítica. Lo juntás en una torre de un consorcio. Sí. O menos. Exacto. Te bajan 41 propietarios. Sí. Por eso. Ahora, pero yo pregunto. Es la mala fecha, que para mí fue hecha adrede, o sea, no se puede convocar asamblea y elección de autoridades a mediados del mes de diciembre, donde todo el mundo tiene que pagar sueldos, cargas sociales, liquidar expensas antes de la fecha, porque la gente se va de vacaciones y quiere pagar, algunos, por supuesto, cerrar el año, en fin, me parece una pésima fecha. O sea que, pero hay un tema, hay dos listas en la Cámara, y las dos listas nada más que pudieron reunir 45 asociados. Sí, no creo que hemos llegado a 45, parece que éramos 42, 43. Algo pasará, ¿no es cierto? O sea, algo, no sé, ustedes lo habrán charlado sobre esto. Bueno, Mario me comentó, nosotros le hicimos una entrevista después de las elecciones, y Mario hizo mucho hincapié en este tema de que la fecha de diciembre es una, no es buena fecha. Una pésima fecha. Octubre hubiera sido una mejor fecha. Exacto, toda la vida fue en octubre. Ajá. Porque diciembre están los aguinaldos. ¿Vos te acordás, Mario? No sé si querés recordar esos comentarios. Claro, que tenemos el aguinaldo, que tenemos que, por ejemplo, el personal que se toma vacaciones en enero, buscar los reemplazos. Y programar enero y febrero, también están las vacaciones de uno que las tiene que programar, porque en general nosotros nos tomamos en enero por un tema judicial, ¿no? Como siempre vamos a todas las mediaciones y a todos los problemas judiciales, tiene que estar el administrador, entonces en general uno se toma en enero, o una parte de enero. O sea que diciembre es muy complicado, hay que dejar todo armado, ¿no es cierto? Bueno, estaba... Sí, Jorge, ¿querías...? No, me quedé pensando, Mario, después de esta asamblea trunca, si vale el término, ¿tuvieron, digamos, ustedes como lista opositora, tuvieron así, digamos, la solidaridad de algunos otros socios que se vieron también, digamos... Sí, tuvimos muchos llamados, uh-huh, gente de que se informó por el boletín de Pequeñas Noticias, uh-huh, y realmente despotricó contra la actual lista, ¿no? Claro, porque esto, digamos, puede redundar en un beneficio para ustedes, es decir, desde el punto de vista donde ustedes plantean esta actitud antidemocrática, probablemente esto le sume votos a ustedes. Nosotros siempre decimos, nuestro lema era renovación y cambio, queríamos renovar las autoridades y las figuras que están repetidas de hace muchos años, uh-huh, y que son, esas personas son las culpables del endeudamiento de la Cámara por el despido de los famosos cuatro cobradores que tuvimos un juicio laboral, uh-huh, son los responsables de tomar un crédito hipotecario para poder pagar esa indemnización o ese arreglo extrajudicial o judicial, ya ni me acuerdo lo que es, como así también responsable de tener menos socios. Uh-huh. Entonces, es la figurita repetida, por eso era renovación y cambio. Queríamos un cambio fundamental en la Cámara, queríamos algo nuevo y que se equipare al resto de las instituciones. Por ejemplo, yo soy profesor de la Cámara Inmobiliaria, y del Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria, y no puede ser que una Cámara como la Inmobiliaria crezca mucho más que la Cámara de la Propiedad Horizontal, uh-huh, que está en todos los acontecimientos, en el Hilton, en todos los mejores hoteles, y nosotros siempre estamos ahí de prestado, ¿no? Vamos a un evento y nos dan gratis un stand. Esa es la realidad. Bueno, nos has dejado la verdad sin palabras pensándolo y bueno... Ustedes manejaban unos números de 1.200 socios que los habían sacado, si mal no recuerdo... Antes del 2001, sí. Desde el 2001 ahora, ustedes habían planteado la mitad de los socios. Claro. Si tomamos en cuenta el padrón de la lista oficialista. En el padrón que nos dieron, que certificó la escribana, había 503 habilitados. Y en el padrón, vuelvo a repetir, que estaba para el día de la votación, eran de 630. A 1.200 hay una gran diferencia. O sea que en 7 años... Sí, el padrón de los socios, la masa societaria bajó la mitad. Sí, claro, bien. Y aparte uno se disgusta, yo como integrante de esta lista, es que cuando uno llama a un asociado, despotrica contra la dirigencia, en general el administrador no se quiere meter nunca, o sea, no es de ir a las asambleas, no es de ir a algunas comisiones, y solamente se mantienen como socios de la Cámara por el asesoramiento. Claro. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Uh-huh. El asesoramiento, tanto laboral como el civil o como algo que es algo técnico, ¿no? De arquitectura. Bueno, seguramente va a haber que hacer una lectura un poco de lo que está pasando en Pedro de Santal, pero bueno. Mario, te agradecemos un montón. Muchísimo, se nos está yendo el tiempo. Muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, habrá que esperar a ver qué dice la dirección general. Exactamente, es muy prematuro todo ya porque... pasó hace pocas horas y bueno, tendremos que evaluar la semana que viene qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, Mario, muchas gracias, que tenga buenas fiestas. Gracias. Buenas fiestas. Hasta luego, muy amable. Bueno, es contundente. Es bravo esto. Bravo porque nosotros tenemos una Cámara que está legalmente constituida hasta que, mientras la IGJ no se expida en contrario, y que por el otro lado... no tiene esa inserción de legitimidad los actos que va a tomar. Quería recordar una sola cosita. Recuerden UCRA. Quiero hacer un paralelo. Sí. Que lo tuvimos a resquitizar. La Unión de Consorcistas de la República Argentina. Bueno, tuvieron un problema también. La IGJ intervino. La IGJ dio un dictamen. ¿Sí? ¿Recuerdan que...? Retrotraer todo al día anterior a la Asamblea. Y bueno... sé que todavía no hay, sí, o sea, que digamos maneras, que... Fíjate que en la actualidad también está pasando, digamos, salvando la diferencia, con elecciones en sindicatos, donde también, o sea, hablamos de, ¿vieron? Digamos, donde sí, hay listas, sí, que se contraponen, sí, y hay... una lista única. Violencia, sí, como actitudes antidemocráticas, sí, me parece que es bastante pasado. La semana pasada, claro, sí, hasta hubo un muerto. Digo, sin llegar a ese extremo, pero me parece ¿qué como, pasa? Como ¿qué nos que está falta pasando? Consenso, creo que falta participación, falta escuchar, falta el diálogo... Y me parece que todo eso, en definitiva, lo que hace es como empobrecer, sí, el sistema democrático, por lo menos yo como administrador, después de escuchar las palabras de Mario, de Gabriela. Por supuesto, seguramente ahora vamos a hablar un poco de la lista oficialista, que nos gustaría tener también su versión de los hechos, pero me parece que esto entristece un poco a lo que tiene que ver con propiedad horizontal, porque todo esto no le hace bien a nadie, no, y en definitiva le da de comer a aquellos que realmente son, digamos, detractores de lo que es el administrador en sí. Pero ahora... Bueno, les cuento, muchachos, la voz oficial. A ver. Cuando hablo de la voz oficial es el testimonio que yo puedo ofrecer sobre la voz oficial de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Cuando termina el acto eleccionario, la lista opositora se retira. Sí. Yo aprovecho para hacer algunas entrevistas, sacar algunas fotos, teniendo en cuenta que esa noche ya empezamos a trabajar en el boletín que tenía que salir al día siguiente. Y cuando termina eso, yo me acerco a la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y toco el timbre. Se acerca uno de estos... uno que se muchachos. Parecía, sí, uno de estos muchachos se parecía... de seguridad, digamos. Sí, a Bruce Willis. Sí, así, el guardaespaldas. Pero en 1.80 metros. El guardaespaldas. Y le pido hablar con alguien de la Cámara. Sale el gerente de la Cámara y le digo que, por favor, le ofrezco tanto al licenciado Horacio B. Bieli, como a cualquier persona que él designe para hablar con ellos, para tomar la voz de la lista oficial, para que digan lo que ellos consideren que ellos tenían que decir y para que yo pudiera sacar las fotos que ellos consideran que yo podía sacar. O sea, me demoro unos minutos, al rato sale el gerente de la Cámara y me dice que por el momento la Cámara no va a hacer declaraciones. En el día de hoy, en el sitio web desde donde Bieli hace campaña, agradece a todos los socios el apoyo que recibió, hace una serie de declaraciones más, pero no hace ninguna mención ni a la impugnación de la Asamblea, ni a la lista opositora. Los ignoran. Nada. No aparece absolutamente. Te pregunto, para que la como gente si eso recuerde. No hubiera existido. Por si hay gente que no leyó Pequeñas Noticias, ¿me puedes repetir si te acordás quiénes son otra vez las autoridades? O sea, ¿cuáles fueron las que fueron renovadas? Si son es el mismo presidente, el mismo secretario, vicepresidente, si te acordás. Bueno, si recordás. De los miembros titulares, los miembros titulares son. Felipe, de esta nueva lista, sí, por que favor. Está en manos del IGJ, ¿no? Digamos, sí. Felipe Sakuski, Jorge Ángel Marra, Néstor Pirosanto, Emilia Macerano, Marta Rondó, Carlos Rodríguez Gesualdi, Alfredo Alberto Iglesias, Daniel Tocco, Juan Raggi y Jorge Acevei. Los miembros suplentes son Jorge María Aguilar, Jorge Kelstenboim, Santiago Bécar Varela, Marta Granados, Adolfo Peña Cobo, Ricardo Pérez Centeno, Gustavo Salaye y Alberto Tacchini. El Tribunal de Cuentas lo integran hoy en esta nueva lista, sí. Jorge Pusterla, María Rita Macela, Eloísa Vergada, y los miembros suplentes son Celia Cianuch y Carlos Weiler. Lo interesante es lo siguiente. Bueno, acompañaron a la lista de Bieli, o sea, en esta nueva lista es el 65% de la lista anterior. O sea, sí. Que menos de la mitad de la renovación. Hay pocos cambios, no hay mucha renovación y cambio. Pero en esta nueva lista representó un adelanto, un ascenso para Iglesias, Sakuski, Rodríguez Gesualdi, porque pasaron de suplentes a titulares. Claro. Mientras que como contraparte, Pérez Centeno y Bécar Varela pasaron de titulares a suplentes. O sea, cambiaron la figura. O sea, podríamos decir de alguna manera que fue una lista oficialista y en algún punto conservadora, si va el término. Es decir, hubo como una rotación dentro de los miembros titulares y suplentes, pero prácticamente ha quedado la misma gente que condujo hasta ahora la CAPAI. O sea, vos en algún momento fuera del aire me dijiste que tanto Pérez Centeno como Bécar Varela son inmobiliarios. Bueno, yo por la... Vos sentís digamos, como que Vidal Tacchini también. Es como si hubiera, de todas maneras, a mí me gustaría tener la versión oficial, ¿no? Estábamos hablando hoy... Sí. Esta lista es oficial, allá, ¿eh? No, me refería a tener la palabra oficial, es decir, más allá de lo que va vos acabas de decir... Va a haber que esperar... Yo quiero creer, Claudio, que ese día seguramente tal vez los ánimos estaban muy convulsionados, seguramente había como cierto recelo en la información que se quería dar, etcétera, etcétera. Con lo cual me parece que... Pasado esto, por lo menos desde mi punto de vista, creo que sería interesante que haya alguna versión oficial y que podamos... Y yo desde el punto de vista femenino y mediador diría que los vuelvo a invitar desde acá, sí. Hablemos de Consorcios, que seguramente algún directivo sabemos que nos escuchan, que realmente está esta tribuna abierta para cualquier directivo de la Cámara o un vocero oficial que quisiera venir al programa... vamos a estar todo diciembre, todo enero, todo febrero, y bueno, marzo empezamos a ver, pero empezaría otra vez, pero la realidad estamos, si quieren dar su versión, nosotros los vamos a escuchar. Para mí, yo no solo adhiero con Jorge y con vos, Diana, sino que yo pienso que lo más sano es, de alguna manera, enfrentar el tema y contestarlo, sí. Y dar el punto de vista de uno. Entonces... Si no son versiones, ¿no? Como claro, que uno está ahí, podían haber hecho... Al programa en vivo ha venido Néstor Pirosanto, al programa... Sí, acá también. Ha ido Horacio Bieli, y acá también, acá los hemos invitado y han estado. Así que esto... nos interesaría a la gente también escuchar un poco la versión oficial y cuál es, digamos, el punto de vista de ellos respecto de lo que ha pasado en este acto electoral. Ahora, pero pensemos una... yo quiero sacar... Tenemos unos pocos... minutito solo. Tenemos muy poquito. Nosotros estamos hablando ahora de la Cámara y de las otras asociaciones, ¿no? De otros administradores. ¿Sabemos si tienen elecciones o no? Bueno, buena pregunta. Hace poco la UADI, ¿no? Sí, ¿qué año tuvo la UADI? UADI tuvo también. Pero de todas maneras me parece que la lectura que se podría hacer a la luz de lo que está pasando específicamente en CAPAI es, digamos, no solo la poca participación de los afiliados, sino... Me parece que lo que hay que replantearse es qué está pasando con lo institucional y qué está pasando con los administradores, que hay tan baja participación, y si realmente estas cámaras son, digamos, representativas de la masa de administradores que hay en Capital Federal, ¿no? También estamos, invitamos a las otras cámaras, si tienen ganas de contarnos y decir si tienen elecciones, si son representativas o no lo son. Y lamentablemente, nosotros sí somos representativas, pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Que estas fiestas navideñas hagan replantear todo lo que todos. Con consenso, a todos. Así le mandamos a toda la comunidad de consorcial felices fiestas. Y feliz esta Nochebuena, feliz Navidad, porque después de Navidad vamos estamos, el 26 vamos a estar acá. Acá estaremos. Bueno, gracias, buen fin de... Felices fiestas para todos, gracias. Chau, chau. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.